Nuestro compañero de radio, nuestro compañero Eduardo Aguirre, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Lo ¿Qué mismo tal, decimos. Eduardo? Buenas noches, bienvenido bien, a los días bien. Más felices. Muchas gracias. Qué bueno tenerte acá. Es un placer, acá. Es qué un bueno, placer. Qué manera de darnos material nuestros compañeros y la gente que, por ejemplo, no quería pisar más el suelo argenzuelo. Ah, no me provoques porque la tengo en un audio. ¿Ah, sí? La tengo en un audio a la SU, que ahora además, sí. Viste cómo es la cuestión de la historia, vos por ahí te enredás y discutís y porfiás, digamos, con la realidad, y a la vuelta de página la realidad te devuelve algo, siempre hay una devolución. No sé si lo tenés ahí a Susana Jiménez, cuando hace poco se estaba por meter al vacunatorio en el país, que ella eligió, que es un modelo para ella. Eduardo, vos también, ya te vamos a convidar, pero mientras tanto la escuchamos a Susana Jiménez mientras entraba al vacunatorio, no sé si era para recibir la primera dosis de la Pfizer, que en Uruguay sí, no tiene problemas. ¿Qué opinas de las repercusiones que tuvieron tus dichos de que no querés volver a Argenzuela, de destacar a Uruguay, de lo cual nos sentimos orgullosos, pero tus declaraciones tuvieron repercusiones? No es por destacar a nadie, es lo que pienso, y lo dije 20 veces, no lo dije solamente ayer, es lo que pienso, y yo quiero la Argentina en la que viví todos los días. Bueno, es lo que piensa Argenzuela, y que allá Uruguay era mejor, bueno... Lamentablemente Susana se enfermó y ahora está pidiendo pistas, ¿sabes dónde? En Argenzuela, porque acá hay una infraestructura sanitaria en la que ella se siente más segura. Digo porque para marcar una contradicción, y ahora sí le abrimos el paquete, le abrimos la jugada a Eduardo, que se quedó viendo ahí como la teníamos en el buche, ¿viste, Eduardo? A esta persona, que es una referente de tantos otros argentinos y argentinas. Che, Eduardo, vos sabés que somos medio fanáticos tuyos, medios admiradores. Yo por ahí el sábado me levanto medio tarde y a veces no llego a escuchar, pero hay que mencionar a la pasada que Eduardo Luis Aguirre tiene un programa en esta misma radio. Exacto, los sí, sábados sí, sí. Al mediodía. ¿Digo bien, Eduardo? Sí, sí. Bueno. Es Multitud, un programa que hace ya muchos años que está al aire en Kermés. Sí. Que la verdad es que me produce muchas satisfacciones, ¿no? Debo reconocerlo. Oh, hemos escuchado pero la entrevista ahí. No solo lo que te produce a vos, sino lo que produce en la gente que está dichosa de escucharte, que somos afortunados de escucharte y de tenerte, compañero, también. Porque los conocimientos que vertís o la óptica que tenés de los hechos que se suceden todos los días es distinta a la nuestra. Entonces, por ahí, agradecemos que estés bien dándonos tu óptica. No, al contrario. Yo les agradezco a ustedes y al resto de los compañeros de la radio que hayan sostenido o hayan permitido que Multitud estuviera tantos años en el aire, ¿no? Sí, sí. Es fundamental, eso más que agradecer para este lado, hay que aprovechamos y te damos las gracias a vos por tener la iniciativa, el compromiso. Sabemos, Eduardo, que sos una persona que sabe de historia y hay una efeméride atada a la jornada de hoy, que es el 11 de junio de 1580. No sé si es la segunda, ¿cuál fundación de la ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Aire, Eduardo? La tenés, ¿no? Sí. Creo que es la segunda. Bueno, sí. Pero no estoy seguro. En todo caso, nos sirve como para introducir esto que hizo ruido esta semana. Se lo marcamos un poco a Alberto. No sé si quedó alguien sin marcárselo. Se volvieron indigenistas todos y la efeméride viene bien porque era gente bajada de los barcos, Garay, Juan de Garay con sus expedicionarios que venían de Asunción. Sí. ¿Cuál es el cómo lo viste vos, cómo se sintió? Sabemos que Alberto no es un xenófobo, ni un aporófobo, ni muchas de las cosas que se dijeron no, del presidente. Claro. No, pero de eso no hay ninguna duda. De todas maneras, tengo que ser sincero. Cuando me contaron lo que había dicho el presidente a su par, Pedro Sánchez, yo pensé que lo había dicho parodiando a Macri. Fue mi primera reacción. ¿Te acordás que Macri dijo algo similar? De las angustias. Más comprobante todavía, porque se refirió en aquella oportunidad en Davos, que fue en 2018, a todos los sudamericanos. Ah, claro, los sudamericanos. A todos los sudamericanos, había dicho Macri. Claro. Y la verdad que me sorprendió, pero no por una cuestión de afiliación ideológica en algún sentido, sino porque, en primer lugar, me resultaba poco explicable por qué se había filtrado esa declaración del presidente en un contexto donde no tenía verdaderamente razón de ser, porque si en el contexto en que esa frase fue dicha el tema era fundamental en clave económica, de integración y geopolítica, nuestra hermandad histórica con España, que no se puede negar, yo creo que era mucho más lógico decirles, como dice de Sousa Santos, que los españoles también son del sur, solo que son europeos del sur. Antes de recurrir a esta frase banal que circula en general entre personas de pensamiento más bien conservador, que ignora que pese al genocidio que sobrevino a la conquista y al genocidio de la mal llamada conquista del desierto, hoy todavía la Argentina tiene aproximadamente un 55% de pobladores que tienen sangre indígena. Entonces, esto es preocupante porque acá también hubo barcos con afrodescendientes, y los descendientes de africanos en la historia argentina tienen mucho para decir. Y a mí me parece que, a ver, esto es grave, pero no porque haya un yerro, porque una equivocación la puede tener cualquiera. Ahora, cuando esa equivocación coincide con ciertas matrices de pensamiento que se repiten y que se van transformando en parte del sentido común, yo creo que tenemos un problema, porque esto no es casualidad. Y en realidad no es casualidad ahora, justamente, porque durante los últimos 4 años hubo una habilitación del racismo explícita por parte del gobierno, que derivó inclusive en situaciones muy graves. Acuérdense lo que fue la persecución a pueblos originarios, cómo se saldaron determinadas situaciones de conflictividad social. Entonces, abrirle la puerta a este pensamiento me parecía que era innecesario o riesgoso. Pero además, en la liturgia, en la lógica, en la doctrina peronista, que es el núcleo duro del votante del Frente de Todos, y podríamos enumerar a los mayores historiadores que tarde o temprano se acercaron al pensamiento peronista, es eso, Jorge Abelardo Ramos, Pepe Rosa, Jaureche, Fermín Chávez, John William Cook, Manuel Alberti, en fin, sobran los apellidos. Hay una suerte de imperativo categórico que desde lo nacional y popular no se puede seguir pensando el mundo con cabeza mitrista. Claro. Y esto ya no es un detalle subalterno, porque tiene que ver con la conducción del país. Y en ese trabajo con la manera de ver y con la manera de ver el mundo. Es decir, yo creo que la política internacional, que es lo que se estaba jugando en ese encuentro, necesariamente debe hacer pie en la historia. Esto no quiere decir que el presidente de un país tiene que saber historia, como me dijeron. No, claro que no. Tampoco van elegimos lo que uno dice. Pero no hay ninguna duda que la historia se representa o como tragedia o como farsa. Y a mí me parece que en este caso esos exabruptos dan cuenta de una matriz de pensamiento que, sobre todo desde Caseros para acá, termina siendo hegemónica, que es la mirada del progresismo liberal porteñista. Uh-huh. Es decir, podríamos establecer desde ese momento, desde la institucionalización o constitucionalización de la Argentina, un peso cultural de Alberdi, de Sarmiento, en fin, de muchos prohombres que planteaban la necesidad de culminar o terminar a cualquier precio con la barbarie. Uh-huh. Y sustituirla por una... La raza... Por una... Sí, aria. Sí, claro, sí. Una supremacía blanca. Que, una civilización que vendría de Europa. Claro. Lo que vino de Europa, que fue un conglomerado muy rico, no fue la Europa que esperaban esos personeros. Fue una Europa diferente, fue la Europa del sur, fue la Europa que vino huyendo de las guerras, de la hambruna, de los padecimientos, y por supuesto eso hace a la riqueza de la diversidad. Lo que no podemos desconocer es que esa diversidad es asimétrica. No es que haya habido una integración en paridad de armas. No. Miren, por supuesto que hubo inmigrantes que no se hicieron la América, que tuvieron una vida sacrificial, que les tocó perder, que pasaron las peores vicisitudes que pudieron haber imaginado. Hay dos libros que recuerdan dos personajes icónicos, Cayetano Santos Godino, en la Buenos Aires del primeros años del siglo pasado, el Petiso Orejudo y Bairoletto. Entonces, a mí me parece que el peligro al que asistimos es que después de 200 años, por primera vez, este progresismo porteñista adquiere ontología propia y es hegemónico. Entonces, la jerga balbuceante, menor, módica, de Macri, le sirvió, entre otras cosas, para radicalizar en ese momento el racismo. Y entonces hay que estar muy atentos a estas cuestiones, porque el racismo necesariamente es el prólogo de las peores fatalidades. Cuando existe el racismo y el racismo se habilita, no tiene límites. Y mucho menos en este momento, cuando asistimos al crecimiento de una nueva derecha que prescinde de la ética, en términos políticos y filosóficos, que prescinde de la ética. Entonces, me parece que eso solo ya debió haber prevenido al presidente, y no estoy hablando del presidente, estoy hablando de quienes están detrás, el hombre de atrás del escritorio, ¿no es cierto? Es decir, que de quien tiene el deber de asesorar y decir qué decir y cómo decir y qué no decirlo, porque la verdad que a mí me sorprendió esta exhibición que fue verdaderamente desafortunada, y no quiero ser irrespetuoso con la investidura presidencial. Presidencial, porque verdaderamente pienso como ustedes. Claro, hubo otros hubo otros presidentes que tuvieron estos halagos medio subido de tono. Sí, claro, pero no solamente presidentes. A Cristina no se le hubiera pasado presidenta. ¿Cómo? A Cristina no creo que se le hubiera ido tanto... La tortuga como para decir... Pero lo que pasa es que, a ver, la colonialidad, el colonialismo y luego la colonialidad, fue una forma de expoliación y de explotación y de conquista que duró siglos. Sí, todavía estamos conquistados. Pero que por eso también lo sufrió España, porque España, cuando habla de la reconquista, en realidad está incurriendo en un voy a decir una palabra que no me gusta en este momento, furcio colonial, porque no hubo ninguna reconquista. El territorio que hoy es territorio español estaba ocupado hace 800 años por árabes con autoridades árabes, había califatos en ese momento. Claro. Ocho siglos, vale decir que lo que hubo fue una conquista una vez que se unifican los reinos de Castilla y Aragón. Los expulsan a los árabes y a los judíos. Es decir que, vuelvo a lo que les decía, el racismo que se inicia en ese siglo XV como categoría política no ha terminado todavía. Y ese racismo no tiene que ver con lo que uno acaba de leer. A mí me dolió mucho, y esto lo digo que con toda sinceridad, que los intelectuales, no voy a dar nombres, argentinos más brillantes, habilitaran el formato cultural que insólitamente llevó adelante el presidente. Claro. Es decir, porque cuando esas opiniones provienen de gente que respetamos intelectualmente, que apreciamos, que en muchos casos admiramos, el impacto es más duro, es mucho más duro. Y la verdad que me parece que plantear la idea de que no había una cultura anterior a la hispánica en América es como menos una falta de respeto, pero yo no digo esto desde el indigenismo ni desde una reivindicación de un todo homogéneo, que tampoco existía en esa época, ni existió nunca, ni nunca existió en el mundo nada homogéneo, porque cualquier agregado humano es diverso. Esto pasa en todos los lugares del mundo, en todos los momentos de la historia. Ahora, lo que está claro es que no somos hijos de los barcos, y por hijos de los barcos entendemos ser hijos de los barcos europeos, claro, porque también vinieron barcos con esclavos de África, africanos, sí, y luego vinieron barcos de los conquistadores en el siglo XV y vinieron barcos de inmigrantes entre los fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Argentina. Ahora, lo que a mí me preocupa es que si lo que se sigue pensando es que lo que es la Argentina es lo que aprecia el porteño, es decir, que cree que nosotros somos una extensión de Europa, bueno, uno tiene que decir, bueno, y nuestros cabecitas negras, que fueron el sustento de los grandes movimientos populares de América Latina y en particular de la Argentina, pueden ser dejados de lado así, prescindiendo de la cuestión indigenista, porque yo no pretendo correr a nadie desde un indigenismo tardío. Lo que quiero decir es que me parece que la identidad argentina, que es muy rica, que es muy dinámica, no incluye la posibilidad de darle la razón, como han hecho muchos pensadores, a lo que dice Alberto. O decir que es un furcio. No fue un furcio. A mí lo que me preocupa no es que, que Alberto haya dicho lo que dice, sino me preocupa cómo pensamos los argentinos. Ahí está. Es decir, si estas oleadas sintéticas, sincréticas, absolutamente constitutivas de nuestra identidad existieron, que eso no hay ninguna duda, millones de personas vinieron en los barcos. Ahora, yo me planteo, de este lado, del lado de los americanos, de los argentinos que vivimos en un país profundo, no existe una reivindicación primitiva de un paradigma, digamos, indígena totalizante. Lo que creemos es que sí, tenemos que tener mucho más cuidado cuando hablamos de nuestra identidad, porque siempre la identidad es un concepto muy lábil, muy difícil de acotar, porque no es estático. No hay identidades estáticas. La verdad es que además entendemos, Eduardo, que hay gente, que personas que ni siquiera se han cuestionado por nuestra identidad o por su propia identidad. Nos cuenta Eduardo Luis Aguirre sobre lo preocupante que es nuestra mirada de nosotros mismos en la Argentina, porque somos un estado de poco más de 200 años, y sobre lo de Alberto a la pasada, porque lo que nos preocupó fueron sus palabras. Cabe recordar también que Alberto Fernández es el tipo que parece haber quedado también por ahí en la cabeza o en el corazón de algunos, como el que le salvó la vida a Evo Morales. Sin duda, por supuesto. Y como el que... Fíjate, a ver si te meto una pastela para el programa de mañana. Parece que también es el que forzó un error y le tuiteó un saludo a quien hoy sabemos que es el presidente electo de Perú. No sé cómo la viste a ese adelantamiento. Yo no tengo dudas de esto, no necesito ninguna prueba de saliva de la condición democrática del presidente de la República. A mí lo que me preocupa es cómo se establecen las contradicciones fundamentales, porque esta idea de que la Argentina es una suerte de extensión de Europa en el exilio se subordina a una óptica mitrista según la cual nuestro país habría sido un gran país blanco, europeizado, ajeno a la barbarie que en general campea en América Latina y que ocupa un lugar importante en el concierto de las naciones del mundo, justamente porque tiene un origen diferente. Eso no es grave porque lo diga el presidente, es grave porque se habilite como sentido común, porque hacia adentro del país sí circula esta lógica. Y nosotros sabemos que hay una multitud morena, india, afrodescendiente, gringa, criolla, de rasgos indubitables y de raíces curtidas en el país interior. E incluso los que son hijos de los hijos, de los hijos de los barcos, muchos de ellos son derrotados. Derrotados por el sistema político y económico del neoliberalismo, del capitalismo. Entonces me parece que esta maravillosa diversidad que tenemos los argentinos es asimétrica y es desigual, y es una cosa no quita la otra. Y a mí me parece que a la porteñidad, si le ponemos comillas, pero para que nos entendamos, le asiste una responsabilidad histórica desde Caseros. Y yo creo que hay una línea de pensamiento que va desde Rivadavia a Prat Gray, desde José Ingeniero a Macri. Entonces, yo leía hoy un pensador que dice, pero si una vez Perón en un discurso de filosofía, en un congreso de filosofía, en su discurso se refirió a Baruj Espinosa. Sí, es cierto, pero seguramente tuvo razones para hacerlo, porque Baruj Espinosa fue el autor de un libro monumental, entre otros, que se llamaba El Tratado Teológico Político, y es un filósofo que, habiendo vivido en el siglo XVII, siempre vuelve y es, sobre todo después de la caída de los grandes paradigmas socialistas o del socialismo clásico del siglo XX, una referencia para las izquierdas 4 o 5 siglos después de haber muerto. Entonces, ese marrano, doblemente perseguido, porque nace en España y termina en Holanda, y es perseguido por judíos y es discriminado, tiene la influencia que tiene hasta el día de la fecha, porque fue un personaje donde o en el que la democracia y la igualdad tuvieron una importancia trascendental. ¿Y qué podemos decir de la incorporación de Latinoamérica Ahora o Nunca como un subtítulo posterior de la primera versión de La Hora de los Pueblos en el pensamiento del general Perón? Ahí está la identidad, no hay que buscarla, no hay que complicarse demasiado. A ver, repetí ahí, Eduardo, por favor, que hay gente que no estaba anotando. No, que La Hora de los Pueblos, el libro clásico del peronismo, después tiene una incorporación que es Latinoamérica Ahora o Nunca. Bueno, ahí está el pensamiento de Perón sobre nuestra identidad, un pensamiento profundamente latinoamericanista. Claro, aparte, bueno, las raíces de Perón, de Welch. Por supuesto que sí. La parte materna, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese movimiento, no estoy hablando de un partido político, ese movimiento social contiene desde hace 80 años, y esto es lo que escribía hoy, a quienes marcharon desde Berisso el 17 de octubre de 1945, a los santiagueños que trabajan de mozo en la capital, a los neuquinos que se esfuerzan por extraer la riqueza, a los riojanos que tienen que ponerle el pecho a sus condiciones, climáticas, geopolíticas, etcétera, etcétera, a los jujeños que hicieron el éxodo, a los pampeanos, a los porteños, a los correntinos, que sufren desde siempre este racismo que es portuario, y tienen sobradas razones para haberse molestado con el presidente. Por eso, la verdad que creo que fue una frase evitable. Y yo creo que la gente espere de él una disculpa. Por esto que ustedes decían, nosotros no tenemos dudas de que detrás de Fernández no se esconde un racista. Lo que le van a pedir es que piense bien, que no dilapide una doctrina, que se permita cotejar la vigencia actual de las 20 verdades, le guste o no le guste. Claro. Eduardo, te corto un poquitito porque hay una persona que se está saliendo de la vaina por hacer alguna pregunta. Le damos la bienvenida a la noche de los días más felices a Alicia Juan. ¿Cómo estás, compañera? Buenas noches, compañeros. Estaba medio desconectada, pero ya escuché y ya enganché enseguida, viste que soy rápida yo. Sí, aparte, sí. Este tema lo vengo analizando, lo vengo desde el momento que Alberto habló y dijo lo que dijo. Voy a decir una frase que la vengo repitiendo y repitiendo y repitiendo y no me voy a cansar de repetirla. Cada uno escucha lo que quiere escuchar y define como quiere definir. Yo creo, y si a mí en la escuela me obligaron, porque siempre fui rebelde de chiquita, no de ahora, soy desde chiquita rebelde, nunca lo quise a Sarmiento, y no porque me tenía que ir a la escuela, no por esa pavada. No lo quise a Sarmiento porque a mí leía otra historia que no era la oficial que nos enseñaban en la escuela, soy de la clase 59. Uh-huh. Y el himno a Sarmiento me resulta repulsivo, con la espada, con la pluma y la palabra. Es claro, ¿no? Era primero la espada, después la pluma y allá al final la palabra. Y eso era desde Buenos Aires, el unitarismo. O sea, Alberto no dijo más allá de lo que es la realidad de hace años en la Argentina. En los 70 peleábamos por la patria grande y nadie nos dio bolilla. Así se murieron muchos compañeros y perdí a mi primo. 30.000. O sea, hay muchas cosas, pero porque muchos piensan así. No es Alberto. Alberto no dijo más allá que la verdad. Yo tengo, mi papá vino de Siria, bajó por España. Mi abuelo paterno. Mi abuela vino de España. Mi abuelo paterno vino de Inglaterra. Mi abuela materna era una mezcla de criolla con ingleses. O sea, medianamente... Tenés un quilombo, compañera. Tenés un quilombo de razas ahí. Y bueno, por eso soy como soy. En síntesis, cada uno de nosotros, en nuestra familia tenemos algo de sangre originaria. Pero por eso soy tan rebelde, por eso no es fácil. O sea, a ver... nunca me gustó estudiar lo que me obligaban. Me llamaba mucho la atención que se quisiera tanto a Rivadavia y se lo odiara tanto a Rosas. Claro, pero nos hicieron aprender eso. No, fue tendenciosa nuestra educación, los que rayamos los 40, 50, 60. Todo... Yo tengo 62 años y tuve la dicha, la alegría de haber tenido a la señora de Blaya en el segundo año, que me enseñó ERSA, me enseñó historia y me enseñó geografía. Y en los ratos libres me iba a la casa de ella y me contaba cosas de la vida real de la Argentina. A ella tenía, en esa época, Pinochet entró a Chile y arrasó con todo. Ahí perdió sus hijos en un campo de concentración de fútbol chileno y a su marido. Eduardo, bueno, no queremos perder todo lo que nos venías. Pero yo creo que Alberto no hay que crucificarlo porque dijo la verdad. No, nada que ver. Nosotros pero sí estamos... lo están haciendo, no vos. Pero ajá. Sí, muchos compañeras y compañeros, los leo por las redes, yo digo, pero la puta madre, Macri habló de, le pidió perdón a los españoles y nadie dijo nada, porque muchos nos callamos la boca. Le pidió perdón al querido rey. Pero, y ahora siquiera los españoles, a los reyes. La artillería más pesada contra Alberto y contra lo que representa y contra sus dichos salió además del diario fundado por Mitre. Se olvidan que en La Pampa, o sea, no sé si sabrán algunos, que en La Pampa hasta hace unos años atrás, cuando yo soy de Pico, había terrenos de Mitre. Sí. Hay todavía. Ay, creo que están todavía. Hay todavía, bueno. O sea, entonces los unitarios nos ganaron en muchas cosas y los federales estamos tratando de crear una patria, pero patria grande, donde esté incluida. Perú ahora está sufriendo. ¿Y quién salió a defender a Perú? Al presidente que ganó. Alberto. ¿quién salvó a Evo? Si no se lo traía Alberto acá, lo mataban a Evo. La derecha tiene más violencia, solamente violencia para los dirigentes y para su pueblo, opresión. Así que no tenemos más que palabras para comunicarnos, para concientizar. Ellos lo hacen a través de los medios de comunicación, a través de los dictámenes de jueces, y nosotros nada más que esta triste palabra para poder convencer a nuestros compañeros que están errados y que no es conveniente estar reproduciendo lo que dicen ellos. Yo creo que Alberto dijo algo que quizás moleste, porque cuando vos decís la verdad molesta en todos los aspectos de la vida. Cuando vos a las personas les decís la verdad y la verdad no le gusta porque no la quiere ver, le molesta. Pero esa es la verdad. Nosotros toda la vida miramos a Europa y copiamos lo peor de Europa, no lo mejor. Bueno, y además se ha romantizado tanto también la llegada de europeos y de europeas a estas tierras, que muchas veces y por millones vinieron a cumplir la función de activar una máquina de producción, una máquina para enriquecer a algunas pocas personas. Es una, en realidad, una gran revisión histórica lo que está quedando como remanente arriba de la mesa. No sé si va a coincidir Eduardo con Eduardo, esto. Eduardo, por ejemplo, hay algo que está mal en la Argentina y el argentino. A todos los que venimos de descendencia siria nos dicen turcos. No somos turcos. En la Argentina no hay turcos. Sí, algunos debe haber. En la Argentina hay sirios. En Brasil hay turcos. Y en la Argentina hay turcos, muy poquitos. Hay más armenios que turcos. Pero no hay una comunidad multitudinaria. Cual, la mayoría somos sirios. Eduardo, ¿estás ahí todavía? ¿Estás? Sí, estoy acá. ¿Qué te parece esto de que queda flotando, digo, o me parece... una gran revisión que en parte ya se ha venido haciendo, pero volvemos a poner en, vuelve a quedar en evidencia que es más que necesaria una revisión de nuestra historia, discutirla y ponerla en manos de la juventud también. De la juventud, che, mirá, escuchame. Yo creo que hay que empezar a abrir. La juventud lo tiene más clara que nosotros, los viejos. Me digo viejo. La tiene más clara que nosotros. El problema es que nosotros los grandes, no vamos a decir viejo porque la palabra viejo es fea, nosotros los mayores, algunos fuimos, nos interiorizamos, leímos, buscamos, o tuvimos la suerte de que alguien nos explicara las cosas desde otro lugar. Pero muchos no, y lo único que conocen es lo que viven. Uh-huh. Para Eduardo era... Ah, bueno, no, solamente dos renglones para completar lo que venía diciendo hace un rato. A mí lo que me parece que hay que tener muchísimo cuidado con la habilitación del racismo, hay que tener muchísimo cuidado con los diagnósticos que no se ajustan a la realidad histórica objetiva, y me parece que ahora vamos a tener que tener en cuenta algunas cosas de aquí en más. Ojalá esto sirva para hacer una revisión. Una revisión, sí. Una revisión tiene que incluir por lo menos dos evidencias. Ustedes decían, sería bueno que los jóvenes acompañen con su interés, me parece muy bien esto, pero... sinceramente yo creo que nuestro lugar en el mundo, nuestro lugar geopolítico, fue y será América Latina. Nosotros somos argentinos latinoamericanos. Perdón, termino un segundito la idea. Y voy a fundar por qué lo digo. En 1550, este es un dato que parece muy lejano, y casi nadie lo recuerda, se llevó a cabo en Valladolid un debate único que nunca más se produjo en el mundo y que nunca antes se había producido. Uh-huh. Ese debate se llevó a cabo entre dos clérigos, Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. ¿Entre dos qué, Eduardo? Clérigos, dos religiosos. Sí. ¿Qué es lo que discutían? Si los indios o los habitantes de América recién descubierta tenían o no alma. ¿Cuál fue la diferencia entre Colón y Cortés? Más allá de la diferencia militar, de cómo terminó una y otra experiencia, que Colón se preguntó, ¿qué son? Y Cortés se preguntó, ¿cómo son? Es decir, en algún momento se dudó de la humanidad, claro, de los habitantes de esta tierra. Y la segunda cuestión, que no me parece para nada menor, creo que hay que tener cuidado cuando desde Buenos Aires se enuncian estas postulaciones tan livianas y tan ligeras. Cuando Rosas, Juan Manuel de Rosas, estaba ideando una confederación, lo recuerdan ustedes, que abarcaba varias provincias argentinas, inclusive las zonas más feraces, más fértiles de la provincia de Buenos Aires. Claro. Juan Calfúcura, estaba pensando también en una confederación que era más grande que la de Rosas y bioceánica. Era una confederación más grande que el Imperio Otomano, ya que hablaban de los turcos hace un rato. Entonces, nosotros no podemos enterrar eso abajo de la alfombra y tenemos que ser muy cuidadosos. Insisto con lo que decía hace un rato, que hubo sacrificados inmigrantes que vinieron en condiciones muy difíciles, huyendo de cosas atroces, pero seguro, no hay ninguna duda. Seguro. Mencioné dos ejemplos que me parecieron muy ilustrativos. Bueno, ahora, algo ilustrativo de lo que decía Eduardo Galeano también, que la primera constitución de Estados Unidos le daba las 3/5 partes a una persona de color o negra, igual a la de una blanca. Y después hacía la reflexión de que Obama, en el tiempo de que Obama era presidente de Estados Unidos. Yo no sé si se entiende esto. A mí lo que me preocupa es con qué cabeza se piensa el interior del país. Y lamentablemente no veo avances sustanciales en los últimos años. Hay un desengaño. Veo peligrosos parecidos. Claro. Porque estos no son furcios. Furcios y minimizar esta discusión me parece que es muy riesgosa por lo que encierra. Cuando asume Cristina la presidencia, cuando ya está Néstor en la presidencia y quiere poner comida en las mesas de los argentinos, porque los argentinos no tenían comida en la mesa, yo estaba a cargo del servicio social del hospital de Toay, no siendo asistente social, pero me quedé asistente social y como yo tenía capacitación, me quedé a cargo. Y así se empezó a crear el programa Sumar. Este programa Sumar consistía en saber la historia de cada ciudadano para ver cómo le alcanzábamos los alimentos, qué tipo de alimentos, cómo se alimentaban, qué bases tenían, para no invadir lo que no correspondía. Y me costaba mucho cuando les preguntaba sus orígenes, me decían, argentino, me decía, yo soy de Tuay argentino, pero no tenés descendencia indígena, te lo negaban, porque tenían la vergüenza. Pero que le impusimos la vergüenza, compañera. Les costó mucho, pobres, a más de uno decirme, sí, Alicia, por la confianza del vecino, que somos acá éramos pocos y nos conocíamos, sí, Alicia, bueno, no tienes la vergüenza. Bueno, hasta al aborigen le crearon la vergüenza de decir de dónde venían. En Toay hay mucha descendencia de ese tipo. En el oeste. En el país. Pero bueno, yo lo que te digo en La Pampa, lo que cruzamos acá. Claro. En el país y en Latinoamérica. Eduardo, ¿Qué opinión te merece la medida de sanción al cupo laboral travesti trans? ¿Se asemeja? ¿Se puede comparar esto? No, a mí me parece que consecución esos avances que tienen que ver con la construcción de pueblo, entendiendo por tal que determinadas demandas de sectores que antes considerábamos minoritarios son siempre avances sustanciales para la democracia. Es una ampliación de derechos que ha caracterizado a la Argentina en los últimos años. Ajá. Eso es lo que es el populismo, técnicamente. Claro. Ahí está, muy bien. Bien. Es como cuando alguien pensaba en que pudieran votar también los indios y los gauchos y no solo los civilizados, propietarios y alfabetizados. También las mujeres al otro siglo. Se tardó un poquito más. Lo cierto es que estamos frente a patricios porteños y hacendados oligárquicos. De un lado, indios y criollos. Del otro, la gente marrón, como también se dice ahora, las marronidades. Sí, sí, sí. Y todas estas características particularísimas que tiene, poblacionalmente hablando, la Argentina. Eduardo, no sé si te había quedado algo para redondear el concepto, pero me quedo con esto que advertís de lo peligroso que es permitir o dejar que se instale un discurso xenófobo, un discurso racista. Claramente, porque... Pero Alberto, no creo que haya... No lo veo a Alberto dando ese mensaje. Pero no estamos hablando de Alberto ahora directamente, no, Alicia. Pero vos entras a las redes y escucho y los leo... Y es como perfecto, que él hace racismo. Perfecto, y nada que ver. Perfecto. Lo escuchamos ahora a nuestro invitado, Alicia, y lo seguimos discutiendo, porque de todas maneras ya no estamos hablando directamente de Alberto, sino de lo que queda al medio, que es esta discusión que se puede hacer formidable y de la que tenemos que aprovecharnos, que está latente, porque tantas veces se ha invisibilizado la xenofobia y el racismo en la Argentina. Me parece, Eduardo. Mira, yo, dos minutos, creo que la Argentina es un país profundamente racista, lo ha sido siempre. El riesgo del racismo del siglo XXI es que tenemos una derecha absolutamente desaforada, fuera de cauce, sin códigos, sin límites, sin ética, y entonces esa característica hace que el rol que asumió históricamente el racismo, que es el rol de preceder a las grandes catástrofes humanitarias, nos tenga que mantener sumamente atentos. Yo sinceramente no disimularía ni pediría disculpas. Lo que pediría es que se razone de una manera medianamente compatible con estos datos que estamos analizando, que son datos duros, no lo que me parece. No lo que me parece. Y eso creo, me parece que vamos a estar todos de acuerdo. Mira, hay un historiador italiano, perdón, un filósofo italiano muy en boga ahora, que plantea una cuestión histórica que me parece muy interesante. Los nuevos fascistas ya no son los jóvenes italianos viriles de los años 20 que se sentían desdeñados por la burguesía del país, ni tampoco son las juventudes hitlerianas que soñaban con una raza superior. Hoy por hoy, el fascismo, el racismo, en los países como los nuestros, encarnan algo que tiene que ver con la humillación, es decir, de esta distancia que hay entre lo que sentimos que somos y lo que logramos ser. Eso se canaliza a través de pasiones bajas, como decía Spinoza, Baruch Spinoza, que lo nombramos hoy, uh-huh. entre las cuales está el odio como una de las principales pasiones. O sea que lo que acecha no es algo menor. Yo de ninguna manera, por supuesto que no soy quien para opinar sobre lo que dice un presidente de la República, pero la verdad es que no me explico cómo pudo pasar esto. Bueno, pero entonces lo tenemos todo dentro de la sangre, es como que vamos a contraer todo el COVID y todos vamos a estar opinando como si fuéramos rubios ojos celestes dentro de poco. Uh-huh. Bueno, no es mi caso. Bueno, no, yo tampoco. Vamos a hacer, nosotros tenemos que dialogar de la mejor manera posible, por eso recurrimos a tu opinión, a tu sugerencia, y de acuerdo con que tenemos que leer un poco más y estos tiempos de restricciones nos tendrían que ayudar a buscar la biblioteca más cercana, que debería ser uno de los lugares esenciales donde tenemos que recurrir. Y no sé si nos lo vamos a proponer, si esto se propaga un poco más. Paso un chivo y me voy. Mañana, en Multitud, sí, hablamos de Perú. De Perú. Hablamos de Perú y de lo que significó el fujimorismo como expresión del racismo más acendrado, más fanático, en un país que ha pagado muy caro su paso por el neoliberalismo. Le agradezco muchísimo este rato. Y que también sabe de llegada de gentes en barco, ¿no? Sí, claro. Eduardo, le digo porque Fujimori, nacido en el mismísimo Japón, Perú, una de las colonias más grandes de japoneses en el mundo. De japoneses, exactamente. Bueno, es muy muy particular lo que está pasando. Esperamos, seguramente vas a mencionar la jugada, el artilugio político que se mandó ahí Alberto. Fue casual. No, para nada. Esto el que, o sea, pero no, el que no lo sabe ver. Bueno. El que no lo quiere ver es porque es ciego. Está bien. Nosotros tenemos una gran conciencia de clase que somos. Hay un gato por ahí dando vueltas que me parece que es la tuya. La flor. Sí. Nosotros queremos agradecerte. Queremos agradecerte, Alicia, queremos agradecerte, Eduardo, y esperemos que no sea la única vez que estemos intercambiando un par de ideas y por supuesto. No. Lo que queremos es que Eduardo directamente se vuelva un columnista de nuestro programa. Claro. Y de vez en cuando nos tire así como un mensajito de WhatsApp, Eduardo. Léete este. Claro, una cosa a la pasada, nada más, sin compromiso, Eduardo. No, pero creo que hay que tener mucho cuidado. A ver, Perú tiene una evidencia, tiro este dato, lo van a escuchar mañana. Más de 200.000 mujeres esterilizadas, sí, como una forma de bajar la pobreza. Sí, mujeres sí. Pobres e indígenas. Entonces, indígenas. Uno trata de informarse sobre lo que está hablando, claro, y ve que los riesgos de racismo en América Latina y en todo el mundo han sido el preludio de las grandes masacres. Bueno, y una que estamos dejando pasar, Eduardo, es la de Jujuy, en donde tenemos a una referenta mujer india. Está bien, pero yo me refería a los crímenes masivos. Sí. A los crímenes de masa. Sí. Bueno, y ya hablamos del genocidio, de la conquista del desierto de Mitre, de Roca y de todos los mal nacidos dentro de nuestro país, claro. Bueno, vamos a permitirle a Eduardo la salida, más que honrosa y muy agradecidos todos acá, Eduardo, contigo, por un rato que te hemos robado del viernes a la noche. No, al contrario, es un placer, lo repito. Un abrazo peronista. Abrazo grande para los dos. Para todos, porque no sé cuántos hay ahí. Ahí acá vemos un montón. No, algunos están saliendo por teléfono. Alicia está telefónicamente. Ah, bueno, abrazo para Alicia también. Bueno. Que tengas buena noche. Te abrazo. Bueno, buena noche para todos. Que les vaya muy bien. Esperamos poder juntarnos nuevamente. Personalmente. Y el tema es más profundo. El tema educacional es más profundo. Ali. Te pedimos un ratitito más, vamos a un temita musical, vamos con nuestras pautas comerciales y enseguida te llamamos porque es necesario seguir discutiendo acerca de estos temas, ¿crees? Un poco de rosca y hay un par de temas más, Y tenemos otro compañero para llamar. No te vayas a dormir.